La historia escrita con plomo en la carne. Estamos en el patio de un lugar donde se reúnen trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Vendedores ambulantes, cooperativistas, feriantes, maestras de bachilleratos creados por organizaciones sociales, integrantes de fábricas recuperadas. A Darío Julián le dicen Iki. Iki está arriba de una escalera colgando globos. Pasado mañana acá festejarán el Día del Niño. Iki es un militante social, un activista. Como no está de acuerdo con que pocos tengan mucho y muchos tengan poco, se organiza junto a otras personas que piensan parecido y lucha. Está en una organización que se llama Movimiento Popular La Dignidad. En los últimos 15 años, a Iki le pegaron 3 tiros. Cada bala relata de manera sangrienta la política argentina de este periodo. Las jornadas en las que ocurrieron los primeros 2 balazos figuran en Wikipedia. El contexto del último no tiene definición enciclopédica. Iki está vivo, arriba de una escalera, colgando globos para el Día del Niño. Cuando termine esta tarea, volverá a su barrio, justo en la frontera entre la provincia de Buenos Aires y la capital del país. Ahí, muy cerca de su casa, le pegaron el último tiro. Yo nací en Salta y vine a parar a Matanza, Villa Celina, eso de los 5 años. Parte toda mi primaria, allá, y hice la secundaria al frente de Villa Celina, que es Lugano. Organizamos en segundo año, igual repetí varias veces. De hecho, no terminé de secundaria, pero organizamos en el segundo año el centro estudiante. El centro estudiante, y una de las primeras cosas que conseguimos fue la vianda. Te hablo en los 90 y... 92, 93, cuando no existía la discusión en la capital federal y menos en la escuela, cómo abordar la realidad de lo que estaba pasando en el país. Y nosotros hicimos una toma de escuela, una movilización y todo, y conseguimos la implementación en la vianda de esta escuela y en varias lugares. Fue a partir de ahí un proceso que empezó eso de los 14, 15 años, que no paró más. Que sí, que hasta ahora sí hay. Pero está muy ligado a la realidad del país en todo su proceso histórico. Yo trabajaba, otro hacíamos changa, todo, y no tenía, llegabas y no tenía, pasabas 4 horas sin comer, sin nada. Entonces sacamos esa primera reivindicación. El primer tiro que le pegaron a Iki fue el 20 de diciembre de 2001. En Argentina crecía el desempleo y el hambre. El entonces ministro de Economía retuvo los ahorros que las personas guardaban en los bancos y la gente salió masivamente a la calle. Golpeaban cacerolas a modo de protesta. El presidente, Fernando de la Rúa, declaró el estado de sitio. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. El pueblo pidió su renuncia al grito de que se vayan todos. El presidente renunció y se fue en helicóptero, mientras la policía reprimía en todo el país. En esos 2 días, asesinaron a 39 personas. Incluso reprimieron a las madres de Plaza de Mayo, un emblema de los derechos humanos en todo el mundo. ¿Qué terminó desbordando cuando vimos que reprimían y le pegaban a las madres? Digamos, fue algo masivo, digamos, inundar la plaza, y nada, fuimos directamente con un objetivo y no tenemos, digamos, no tenemos miedo de decirlo en ningún sentido, es de sacarla de la Rúa. Iki recibió uno de los primeros balazos de plomo de esa jornada, cerca del Congreso Nacional. Iki está vivo y lo puede contar. Y se arma también toda una disputa ahí en Congreso y me encuentra eso, ahí en la bala, ahí concretamente en Congreso, después de haber, he combatido con la policía, haber hecho determinadas cuestiones contra la policía, todo eso, y uno encuentra ahí en Congreso. Fue una secuencia como una guerra, sinceramente, si lo pones, eran todos los compañeros de cuerpo abajo, porque no me pegaron, pero no tiraron uno, tiraron todavía con todo cubierto, porque fue una balacera. Fueron 5 tipos tirando a mansalva directamente de la esquina donde están las casas de las madres, hacia la plaza, tiraron con todo lo que tenía en ese momento. Lo particular de mi caso es que somos los primeros que empezamos a caer cuando se empiezan a tirar con balas de plomo. Yo soy uno de los primeros que cae con balas de plomo y después empiezan a caer todos los demás compañeros. Y lo bueno que estuvo que en el momento cuando caigo, vino la policía a querer llevarme y por suerte todos los compañeros no impidieron que se concretara ese hecho, porque por supuesto, de esa, si me salvé de la bala en el momento, de la otra, llamar a la policía no me iba a salvar. La bala entró por la cintura, a milímetros de la columna vertebral. Uno de los enfermeros que lo atendió en el hospital se llama Alberto Santillán. Curiosidad del destino. 6 meses después, su hijo, Darío Santillán, sería asesinado por la policía en una manifestación. Ocurrió el 26 de junio de 2002. Después de la renuncia de la Rúa, habían pasado 5 presidentes en 11 días, hasta que asumió, sin elecciones, Eduardo Duhalde. Aquel 26 de junio, las organizaciones sociales cortaron los 7 accesos a la capital federal en reclamo de subsidios, aumentos salariales y comida. A Darío Santillán lo mató la policía en la estación Avellaneda, cuando intentaba auxiliar a otra víctima fatal de esa represión, Maximiliano Costecchi. Esa estación de trenes lleva hoy sus nombres. Iki fue uno de los 33 heridos con plomo de esa jornada. Ese 26 de junio de 2002 recibió el segundo balazo de su vida. Nos ponían como los subversivos, como los guerrilleros, y éramos organizaciones que íbamos a reivindicar que no moramos de hambre. El 26 de junio está muy, muy ligado a todo lo que se fue construyendo, todo lo que planeábamos, todo lo que pensábamos. Y me acuerdo llegar, y también me acuerdo de desbordar en cantidad de compañeros que éramos. Nosotros, en particular los de Matanzas, quedamos en la seguridad de atrás, y en columnar y marchar. Cuando empezamos a columnar, marchar. Digamos, marchar, y nunca pude tomar la dimensión cuando llegamos adelante y nosotros quedamos en la cola de acá atrás con todo con la prefectura. Es decir, por un lado teníamos, en el puente teníamos la federal y la bonaerense, abajo estaba la bonaerense, atrás teníamos la prefectura y en este lado del puente la gendarmería. Y cuando se chocan ahí adelante, que lo ven todos los medios y todo eso, bueno, ahí empieza todo. Y nosotros teníamos esa actitud bien, teníamos bien organizados los compañeros, es decir, teníamos una columna de 5.000 compañeros, que se vayan todos los compañeros, y nosotros tratar de frenar el avance de las distintas fuerzas, porque nosotros apenas empezó a volar el primer gas, frenamos a la prefectura, y había que frenar a la prefectura para que no se encierre de este lado. Y bueno, ahí fue resistir hasta lo máximo posible, porque sabía que teníamos una columna que es la única manera de irse. Digo, por eso no teníamos micro, es por tren, no hay otra manera de irse. Y después, los que quedamos, somos todos los compañeros que cumplíamos el rol de seguridad. Teníamos bien comprometido ese rol, varios compañeros, de que estamos protegiendo a los demás compañeros, que teníamos que hacerlo sí o sí. Venía la infantería, lo hacías retroceder, te combatían con la infantería, salían de atrás de la infantería y tiraban plomo directamente. Le pegan a un compañero que se llama Paniagua, me pegan a mí, justo le pegan a Paniagua, le pega mal porque le pegan justo en el hueso de la tibia, se la rompen, le pegan mal y a mí me pasa, me traspasa. Me deja rengo, pero no al nivel de lo que le pegaron al compañero. Lo sacamos al compañero y en esa tanda le pegan también a Maxi, Maximiliano, que lo llevan los otros compañeros para adelante, no sabemos qué situación. Y fue automático, cuando le pegan era una oleada de, no sé, 50, 60, nos fuimos al humo y lo frenaron con plomo, propiamente dicho. Porque veías como, nada, estabas ahí y veías como caían. Muchos compañeros tenemos gráficos de cómo Darío se va corriendo porque tenía la hermana y más otros compañeros. Es decir, le decimos no y él hace todo el recorrido, sale de la primera línea y entra a la estación. Esa imagen, varios compañeros la tenemos presente. Después de esa represión, Duhalde tuvo que adelantar el llamado a elecciones. Los amigos de Iki se permiten la broma. Cada vez que le pegan un balazo, cae un presidente. La historia escrita con plomo en la carne. El 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner. Una de sus primeras acciones fue reunirse con las madres de Plaza de Mayo y los movimientos sociales. También derogó las leyes que impedían juzgar a los genocidas de la dictadura argentina. Junto al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y el de Brasil, Lula da Silva, comandaron el rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas, que buscaba imponer el gobierno de Estados Unidos. Favorecido por el precio internacional de la soja, el gobierno argentino profundizó el modelo de extracción de recursos naturales para exportación. Con el ingreso de divisas, fomentó el consumo en los sectores más necesitados a través de subsidios. Esta política no tardó en mostrar su reverso: pérdida de trabajo genuino, contaminación, especulación inmobiliaria y conflictos sociales de nuevo tipo. Se construye, por efecto de la devastación del mismo desarrollo capitalista, un gran agujero negro en los barrios. Carlos Delfrade, periodista. Allí aparece la ausencia de trabajo para las pibas y para los pibes, y a partir de finales de los años 90 se incorpora el otro modo de desarrollo capitalista a través de un sistema de acumulación rápido y fresco de dinero, que es el narcotráfico y las armas. Desde el año 2006 al 2014 se da como particularidad de este desarrollo de lo exportador el fenómeno del boom inmobiliario. Es decir, se hicieron vivienda para que la gente no viva, lo cual es una gran contradicción que solamente se explica de dos maneras: se hicieron casas para lavar dinero o para estar en la especulación inmobiliaria, pero claramente para que no viva la gente. Esa obscenidad es consecuencia de esta historia del capitalismo: narcotráfico, armas, boom inmobiliario, boom sojero, actividad financiera exacerbada, 40% de economía en negro, son todas las mismas etapas de este desarrollo capitalista. Y en realidad es que la legalidad financiera blanquea la ilegalidad de lo que significa el origen del narcotráfico, por ejemplo. Y eso me parece que genera que, ante la ausencia de palabras, la gente resuelva sus conflictos con las armas. La violencia es eso, es la continuidad de algo que no se resuelve en palabras, se resuelve con las armas. El territorio y los cuerpos mutan. Se transforman en mercancía, en moneda de cambio. En Argentina, se estima que un cuarto de la población tiene problemas de vivienda. Por la especulación inmobiliaria, se reducen las zonas verdes, los espacios de encuentro. En el barrio de Iquí, solo quedaron 17 hectáreas sin construir. Era todo campo, eran montañas. Yo, por ejemplo, con 39 años nací ahí, y los recuerdos de chico era lo que decía acá el compañero, que salíamos a cazar pájaros, habían cuises, liebre, rana, habían zanjones, nada. Gastón Valenzuela, vecino y compañero de Iki. No quiere saber. Y a mí me pasó particularmente que nunca pensé que podamos llegar a ese momento de tener tanto espacio, tanto campo que había, y que después, mismo de estos últimos años, que no puedes ni parar o pasar por la esquina de tu casa, porque esta política implementada, que entre los punteros, el narco y el temor que te metían por no salir a la calle, por no reclamar, y bueno, así fueron avanzando. Empezamos con los reclamos, eso, que eran esta última de 7 hectáreas que quedaban en el barrio, porque mayormente todos los que nacimos ahí en Vicente López, esa salina, no tuvimos la oportunidad de comprarnos una casa o un terreno. Ahí nosotros, la mayoría, todo viene arriba de la casa de sus padres. Como decíamos en la historia allá en los 60, que se formaban esas casas, que fue una toma. Bueno, hoy nosotros, que somos hijos y muchos nietos, estamos viendo arriba de esas casas, de esas tomas. En cuanto habían más de 40 y 50 hectáreas. Nadie en el municipio alguna vez me trajo un proyecto o me dijo qué le gustaría, una cancha, casa, vivienda. Nunca se hizo un censo preguntando por esto. Nos gustaría muchas cosas. Primero, ser parte de algo. Hoy estamos luchando y ojalá llegue el momento en realidad de ello, y si no, de nuestra parte vamos a luchar para, con los compañeros, vamos a decir, ¿qué quieren de estas tierras? Ivana Ruiz, coordinadora de un jardín maternal en el barrio y pareja de Iki. A raíz de la toma que hicieron mis abuelos, en el barrio, en la zona. Mi mamá continuó y yo estoy ahí, sigo. Entiendo y creo que esas tierras nos pertenecen a todos los que vivimos en ese lugar, en ese barrio. Y bueno, había una propuesta muy buena por parte de algunos vecinos del polideportivo. Un polideportivo para los pibes y las pibas del barrio, que tanto nos hacen falta en el conurbano, en La Matanza. Crecieron no barrios organizados, sino asentamientos y villas. Y todo en mano de tener un espacio público que lo que garantizó esos asentamientos y villas es dos negocios grandes en Villa Celina. Uno, todos los talleres clandestinos. Nosotros somos la meca de los talleres clandestinos. Y otro, todo lo que viene al compás de eso. Es todo trabajo negro, todo ese circuito. Y es ahí donde se mete el tema de, digamos, asociarse a eso. Ahí donde se mete, en última instancia, los tipos que hacen negocio con la droga, hacen el negocio inmobiliario, le garantizaron la tierra para que se garantice el negocio de los talleres clandestinos y todo lo que viene con el taller clandestino. Esa es la línea que armaron ellos. En el barrio quedan esas 17 hectáreas libres. 17 hectáreas que simbolizan la historia y la disputa por los modos de existencia. Tierras que laten entre la lógica de la vida o de la muerte. El terreno linda con una fábrica embotelladora de Coca-Cola y cerveza Heineken. Está pegado a la avenida General Paz, que rodea toda la capital federal. A 2 kilómetros se encuentra la Feria de la Salada, un enorme centro comercial textil. Cerca de allí, el Mercado Central. En los últimos años, el Instituto de Vivienda de la Ciudad, un organismo estatal, comenzó a interesarse por las 17 hectáreas para lotearlas y venderlas sin previa consulta. Los funcionarios que llevaron adelante esta operación hoy integran el Gabinete Nacional que preside Mauricio Macri. Para lograr su cometido, tejieron una alianza estratégica con una sociedad de fomento. Es decir, convencieron a un grupo de vecinos organizados con fuerte anclaje en la comunidad. Otro grupo, integrado por Iki, decidió resistir y frenar el negociado. La sociedad de fomento es una expresión de una nueva etapa en la cual en nuestro barrio nosotros tenemos el jardín, tenemos toda la construcción y a cuadras hay soldaditos vendiendo. Entonces ya hay un grado de penetración, digamos, cultural y un grado de penetración en la sociedad que son tus vecinos, los que son parte y cómplice de esa mafia. Alguien que vino en un barrio, que se crió con vos, que estuvo con vos, que compartió capaz que el jardín, la escuela, todo, termina siendo un soldado en este nuevo entramado que es, digamos, destruir totalmente los lazos de solidaridad que tiene un barrio, aniquilarlos sin, digamos, y hacer un lugar donde lo único que vale es la violencia. México, prendés y ves, Colombia. Es el grado de eso, yo veo que esa es la situación a donde nos quieren llevar, donde solamente la violencia es la madre que ordena las cosas. Entonces, si yo tengo una ametralladora, mando en el barrio. Toda esa lógica, y realmente creo que hay que cortar con eso de cualquier manera y transformar las construcciones sociales que se están haciendo, que a la vez son herramientas políticas para ir frenando ese avance de cartelización, ese avance de inhumano que nos está planteando el capitalismo. El 12 de febrero de 2016, a 2 meses de la asunción de Macri, a Iki le pegaron el tercer balazo. Estábamos haciendo una asamblea en la puerta de lo que hoy es el Jardín Comunitario Juanito Laguna. En ese momento solo era el proyecto, el principio del proyecto. Una asamblea para organizar un festival en el barrio para recaudar fondos para el jardín, en el cual habíamos invitado bandas de la zona, bandas de rock. Estábamos sentados todos afuera. Estaba muy buena la asamblea porque la gente del rock se había solidarizado con la causa, entonces ponía mucha voluntad, mucho entusiasmo, les encantaba la idea del jardín y demás. Llega una pareja, pasa una pareja por la calle y nos comienza a insultar, en principio al aire, a todos. no le prestamos atención, seguimos discutiendo con respecto al festival y vuelve a pasar y puntualiza sobre una compañera. La empieza a insultar, la mujer, era un hombre y una mujer, y la mujer la empieza a insultar a la compañera y la compañera le dice que no la conoce. Ahí, como yo veo que se estaba como yendo de la... le quería pegar, me acerco, le digo, mirá, no te conocemos, andate por favor. Y ahí me empieza a insultar a mí, me quiere pegar a mí. Y bueno, ahí se mete Iki para que no se vaya a mayores, le dice que se vaya. Entonces el tipo que estaba con ellos le dice que lo iba a llenar de plomo. Eso fue textual. A vos te voy a llenar de plomos. Y se fue. Entre otras tantas cosas, empezó a gritar de las tierras. Puntual de las tierras. Déjense de joder con las tierras, déjense de joder con las tierras. Bueno, continuamos, seguimos nuestra asamblea, esta gente se va y quedó el clima medio tenso. Las bandas de rock se empiezan a asustar, no les gustó. Damos por finalizada la asamblea, se empiezan a ir. Y nosotros quedamos porque no pensábamos que realmente iba a cumplir con lo que había dicho. Vuelve este hombre y bueno, vuelve puntual sobre Iki. Lo llama. Iki, como es un hombre de palabras, se para y se acerca. Y cuando se acerca, el tipo le pega un tiro. El tipo le pega el tiro y se mete adentro de la sociedad de fomento. Bueno, ahí los vecinos, muchos vecinos vinieron a ayudarnos y llevamos a Iki al hospital. Bueno, tuvo 3 intervenciones quirúrgicas. La primera fue grave, muy grave. El cuadro de Iki era reservado. Estuvo en terapia intensiva todo el tiempo, así que... fue terrible para nosotros. A partir del hecho, se creó la Comisión Investigadora de Violencia en los Territorios, un espacio para entender las tramas y los actores que participan de estos negociados, incluyendo la complicidad policial, judicial y del Poder Ejecutivo. También se proponen instalar el debate público ante estas nuevas formas de conflicto social. Consideran que la conformación de un gobierno nacional, compuesto en su mayoría por empresarios, supone un severo desafío para las organizaciones populares. Mario Santucho, integrante de la comisión. Cuando vos te pones a ver cuál es la fuente de la violencia en los territorios hoy, encontrás quizás figuras que no son tan identificables a un poder opresor tan evidente, digamos, ¿no? Por supuesto que en general están articulados a esos poderes, pero no son los representantes tan lineales de esos poderes. Juan Pablo Hudson, integrante de la comisión. Desde por lo menos fines de los 90 y sobre todo en este nuevo siglo, las periferias cada vez valen más. Los territorios en sentido literal, las tierras, como venimos hablando en el caso de Iki. Y después para mí aparecen 2 cuerpos ligados también a negocios, que son el cuerpo de las mujeres y el cuerpo de los pibes, ¿no? El narcotráfico atravesando la vida en las periferias, en los barrios, y después redes de trata, ¿no? Hay toda una economía ilegal que muchas veces coincide que son los mismos actores, incluso los 3, especulación inmobiliaria, trata y narcotráfico. En esos 2 cuerpos, quizá como extensión de la noción más tradicional de territorio, se están jugando hoy las conflictividades urbanas y ahí está la necesidad de una intervención política. Territorios se exprimen cada vez más, ¿no? Territorios que antes solamente exudaban pobreza y ahora no, se exprimen porque realmente son fuente de riqueza para que funcione toda una ciudad e incluso todo un país en conexión con lo rural. Hay niveles de individuación ya en la sociedad que tienen que ver con el consumo, cuestionan de manera bastante radical las formas sociales y colectivas que existen hoy en la sociedad, la escuela, la familia, el trabajo, el barrio, todas figuras que estallan y que por lo tanto muchas de esas subjetividades individuales o que se individualizan buscan por otros lados y ya perforan y atraviesan, desbordan esas formas colectivas y frente a lo cual si uno se para de esas formas colectivas termina en una cosa conservadora, victimizante, exterior, de nombrar esas experiencias. A su vez, si no tienes ninguno de esos puntos desde los cuales hablar, si no inventás un punto político desde el cual nombrar lo que está pasando, no hay politización posible. También estos grupos tienen una gran capacidad de seducción, ¿no? Nosotros llamamos una pedagogía de la seducción. Entonces, las subjetividades o los sujetos que están de alguna manera insertos en alguno de estos negocios que, de los que hablamos, realmente hay un nivel de conformidad y de incluso de excitación y de adhesión, porque bueno, logran, digamos, construir una imagen de la vida, de la felicidad que les cuadra. No son todos pibes o pibas o vecinos oprimidos porque un transero, porque una sociedad de fomento le puso un fierro en la cabeza, sino que también, bueno, hay un cálculo, digamos, y una adhesión por esos modos de vida que generan estos actores. Ahí se necesita un tipo de nuevo forma de organismo de derechos humanos que tenga la capacidad de ver esto, que tenga la capacidad de nombrar, de darle la densidad política a este tipo de conflictos, que implica, por eso, toda una trama urbana, toda una trama territorial compleja, que implica toda una reorganización política del Estado, de las instituciones, de las hegemonías y demás. Bueno, una lectura muy compleja. En el caso de Icky, lo que nosotros vimos en ese momento es la apertura de un montón de desafíos y de problemas que esa organización tenía que asumir para entender lo que le pasó. En el barrio, la sociedad de fomento perdió credibilidad entre los vecinos. La disputa por las 17 hectáreas continúa. Dicen que las tierras terminan ahí, donde quisieron poner un alambrado. Pero el límite se expande difuso e infinito, como los conflictos y las resistencias. Los 3 balazos en el cuerpo de Icky se ven claros: cintura, rodilla y pecho. Los últimos 15 años de historia argentina escritos con plomo en la carne. Y bueno, gracias a Dios, con este Icky que es fuerte, que pudo sobrevivir 3 balazos, podemos tener la oportunidad, porque yo creo que cuando a él lo vinieron con la intención era de matarlo para seguir sobre esas 17 hectáreas que quedan, ¿no? Que ese temor se cortó, esa política vieja que te quieren infundir temor y que el puntero es el que manda, se está cortando, ¿no? Y creo que gracias a Dios al trabajo del movimiento y al trabajo social que estamos haciendo, que se había perdido y que hoy en día se está recuperando. Hay un dicho popular en la Argentina que dice que la tercera es la vencida. Pero el tercer intento tampoco logró el cometido de matar a Icky. Icky está vivo, arriba de una escalera, colgando globos para el Día del Niño. Uno se le revienta y eso lo hace reír. El mundo alrededor se quedó sin testigos. Un fuerte ventarrón lo limpió del sistema solar. La muerte lo besó con un frac en el camino, quedando a la deriva en un viaje interestelar. Si el desafío es crecer donde mayor cantidad podamos, no importa donde sea, tenemos que entrar en todos los barrios y tenemos que ser esa alternativa para toda esa juventud, para las madres solteras, para todo ese sector paria que nadie quiere organizar, que nadie les interesa. Porque si no, se nos muere. Un cura y un pastor ahogándose en el limbo. Negocian el valor, el destino de la humanidad. Un dólar, un reloj y una frase sin sentido. Cadena de montaje, presagio para el funeral. La historia escrita con plomo en la carne. Ante el enemigo que es la muerte, todos aquellos que defienden la vida tenemos que estar juntos.